Buenas, yo soy The Writer. No sé cuál es mi videojuego favorito, pero en 1996 estaba absolutamente obsesionado por Tomb Raider. Bienvenidos al capítulo 15 de Hablo de Videojuegos. No sé si esto va a ser una reseña o una carta de amor, pero os aseguro que no habrá spoilers en este programa. Tomb Raider es un juego de 1996, como digo, inglés, desarrollado por Toby Gard para Core Design y publicado por Eidos Interactive. Este juego marca el nacimiento de el que yo creo que es uno de los personajes más importantes de la historia de los videojuegos, que es Lara Croft. Pero no solo por eso es importante este juego, sino que yo creo que marca definitivamente el inicio, o al menos el precedente, de los videojuegos tal como los entendemos hoy en día. Así de claro lo digo. Tomb Raider es un juego de acción-aventura y es probablemente el primer juego de acción-aventura en tres dimensiones. Tres dimensiones que en su época eran absolutamente revolucionarias, sobre todo si lo jugamos en Europa. ¿Por qué os digo esto? Porque el otro juego tridimensional grande, que es Super Mario 64, otra grandísima obra de arte, no había salido en Europa cuando ya estábamos aquí jugando a Tomb Raider. Entonces, para mí, y para mucha, seguramente para la mayoría de la gente que me estará escuchando ahora mismo, Tomb Raider fue el primer juego abierto, entre comillas, en 3D que pudimos probar. Mario 64 es de septiembre y Tomb Raider es de octubre del mismo año. Pero ya os digo, aquí jugamos Tomb Raider antes y eso nos alucinó totalmente. En este juego aparecen muchas cosas que hoy en día damos por sentadas en cualquier juego. Espacios abiertos, totalmente tridimensionales, que podemos recorrer como queramos, saltando de aquí para allá, escalando de aquí para allá, explorando todos sus recovecos y descubriendo todos sus secretos. Esto hoy en día lo hace... Es raro el juego en 3D que no lo hace. Pero es que este fue el primero en hacerlo de esta forma. Porque Mario 64, aunque... Y esto hay que dejarlo claro ya. Bajo los estándares de hoy en día es mucho más jugable que Tomb Raider. Y de esto hablaré dentro de un rato. Mario 64 no dejaba de ser un juego de plataformas. Es el primer juego totalmente de plataformas en 3D. Mario 64 básicamente mató a las plataformas en dos dimensiones durante mucho tiempo. Pero Tomb Raider es el primer juego de aventuras realmente. Mario 64 es un juego genial, pero no deja de ser adaptar dentro de lo posible la jugabilidad de un Mario a un entorno tridimensional. En Mario 64, aunque había exploración, no era la base del juego. En Tomb Raider sí. En Tomb Raider hay plataformas. Tendremos momentos tensísimos con las plataformas de Tomb Raider, sobre todo si lo jugamos en PlayStation o en Saturn. Pero en eso, la exploración es lo más importante, más que el combate incluso, que también lo hay. Y hay menos de lo que la gente recuerda, de hecho. Es la primera vez también, Tomb Raider, que se intenta hacer a un personaje más o menos realista en tres dimensiones. Con la excepción de Virtua Fighter, el juego de lucha de Sega, que de hecho, es dicho por Toby Gard, le inspiró a querer realizar un personaje femenino, porque dijo que cuando él veía partidas de Virtua Fighter, la mayor parte de los jugadores se cogía a las mujeres, que solo eran dos en este juego. Al principio Tomb Raider iba a tener dos personajes, uno masculino y otro femenino. Pero, claro, estamos en el 96, eso iba a ocupar muchísimo en las cinemáticas, porque este juego era muy cinematográfico para la época. E incluso para hoy en día es bastante cinematográfico, ya hablaré luego de eso. Vieron que iban a ocupar mucha memoria las cinemáticas y tenían que hacerlas el doble, ¿no? Uno por el personaje masculino y otro por el femenino. Así que Toby Gard dijo, como en Virtua Fighter siempre se cogen a las tías, puestos a borrar un personaje, pues vamos a borrar al tío. Y así fue el nacimiento de Lara Croft, que al principio iba a llamarse Laura Cruz y iba a ser latina. Pero luego decidieron que sería muy interesante si fuera una tía súper inglesa. Y de hecho, su personalidad es esa, en ser una tía súper flemática, súper inglesa. Y así, tan tontamente, nació uno de los grandes iconos de la historia de los videojuegos. ¿Y por qué digo uno de los grandes iconos? Porque yo nunca vi, hasta unos años más tarde, algo así con un videojuego. El videojuego estaba muy bien, pero el personaje eclipsó completamente para algunos al videojuego. El videojuego, ya os digo, es totalmente revolucionario. Es cinematográfico cuando los videojuegos no eran cinematográficos. Y es cinematográfico de una forma muy correcta, la verdad. Tenemos una cinemática, que esto no era lo habitual en los juegos de aquella época, que nos metía directos en la aventura. Y luego el juego era muy exuberante en cuanto a sus escenarios. Hoy en día decimos, vale, sí, están hechos todos, casi todo a base de cubos y tal. Hay texturas que se repiten. Sí, pero es que en aquella época, aquello era lo nunca visto. Ir por un entorno 3D, eso que ya os digo, que podemos ir por cualquier lado, que la cámara en según qué momentos giraba para enseñarnos algo que quería que viéramos, como si fuera el director de cine apuntando la cámara hacia algo. Un entorno totalmente trabajadísimo. Yo nunca había visto hasta ese momento un entorno de juego tan trabajado como el de Tomb Raider, porque os digo, Mario 64 llegó más tarde aquí a Europa, pero nunca había visto un entorno así. Era alucinante. Que te podías perder ahí. Era tremendo. Lo más parecido que yo conocía a la forma de jugar de este juego era Metroid. Pero Metroid era en dos dimensiones. Luego ya hubo los Metroids en 3D, pero esto es antes. Entonces, la sensación de perderse realmente en un juego solo la había con RPGs. Y los RPGs de aquella también eran en dos dimensiones. O si eran en tres dimensiones, eran estos dungeon crawlers, rollo Wizardry. Obviamente tres dimensiones falsas, pero bueno, que te daban la impresión. O eran el Doom, juegos así de disparos. Pero no era lo mismo. Y mirad que yo, el Doom es uno de mis juegos favoritos también. Pero no era lo mismo que el Tomb Raider, porque hoy en día sí que es verdad que el Doom envejeció mejor que el Tomb Raider, pero ya os digo, en el principio del 3D aquello era alucinante. Nos dejaba a todos con la boca abierta. Porque juegos como el Doom, eso, ya habíamos visto el Wolfenstein, que sí, el Doom está mil veces mejor hecho que el Wolfenstein y más trabajado y luce más incluso hoy en día. Pero el Tomb Raider, esto no lo habíamos visto antes. Y era una completa novedad. Entonces, este rollo, esta forma de jugar que tiene el Tomb Raider de explorarlo todo, encontrar secretos, encontrar nuevas armas, que el combate estuviera ahí, pero no fuera tan importante como solía ser en la mayoría de juegos, pues a mí me recordaba mucho al Metroid. Yo creo que hay una relación ahí. No sé si alguna vez le preguntaron a Toby Gard si conoce el Metroid, o si lo conocía, vamos, cuando diseñó este juego, pero yo creo que Tomb Raider es la evolución, es el primer paso al Metroid en 3D. Vale que no hay el backtracking que hay en un Metroid, pero hay un poquito. Las fases están mucho más separadas entre sí. Una fase en el Tomb Raider empieza y acaba. Incluso cambiamos de localización y nos vamos al otro lado del mundo y seguimos. Metroid esto no lo llega a tener. En Metroid podemos estar en el final del juego y volver al principio. Tomb Raider no está pensado para eso. Pero es, ya os digo, eso de rebuscar en todos los escenarios hasta el último rincón no era habitual de los juegos, y esto lo hacía Metroid en aquella época, más o menos de esa forma, en 2D. Y por eso, yo como fan de Metroid, me pareció flipante que hicieran algo parecido en 3D. Y me sigue pareciendo flipante. El argumento del juego es muy simple. No os voy a contar gran cosa porque no os quiero spoilear, porque aunque es muy simple, creo que está muy bien contado, sobre todo para la época en la que salió. Resulta que Lara Croft es una millonaria arqueóloga y no podría ser de otra manera. Un juego que va de explorarlo todo, de lucir el 3D a tope, de encontrar cosas ocultas. Claro que tenía que ser una arqueóloga, porque ¿qué arqueólogo tenemos en la cabeza nosotros? Indiana Jones. Tomb Raider bebe de las películas de Indiana Jones, pero obviamente, esto de explorar tumbas abandonadas antiguas con trampas, esto es Indiana Jones, claramente. Aunque Tomb Raider como juego que es lo lleva muchísimo más lejos que las películas de Harrison Ford, sin duda. No podía ser de otra forma, una arqueóloga y por encima millonaria para hacer lo que le dé la gana. Esta mujer es reclutada mientras está en Calcuta, una señora inglesa en Calcuta, ya veis que esta chica corre miles de aventuras, es reclutada por alguien llamada Jacqueline Natla para que descubra y encuentre las tres piezas de un artefacto llamado el Esquión de la Atlántida. La Atlántida, hay un componente sobrenatural en este juego. Muy sutil, pero muy fuerte a la vez. Lara, que no acepta dinero por ir a buscar estas cosas, porque solo lo hace por diversión, dice literalmente: yo solo juego por deporte, es la frase mítica de este juego, que bajo mi punto de vista hace que Lara sea una de las personajes de videojuego más alucinantes que hay en torno a fundir al jugador con el personaje, que yo creo que es algo que todos los videojuegos deberían hacer y cada vez se hace menos. Más en un rato sobre esto. El caso, que allá se va Lara a Perú porque Natla descubrió la entrada a la ciudad perdida de Vilcabamba y por ahí puede empezar a buscar Lara. Y ahí empieza nuestra aventura de explorar ciudades perdidas, reinos ocultos, abandonados. Que yo también le veo, ya no solo el rollo Metroid, también le veo un rollo RPG aquí, ¿no? Lo que Lara explora no llegan a ser mazmorras de RPG, pero casi, porque están llenas de trampas, están llenas de enemigos, están llenas de pasajes ocultos. Realmente es muy RPG, sobre todo como empieza el juego, los primeros niveles, que cada vez nos vamos hundiendo más y más en la tierra. No sé, yo le veo ese rollo, pero muchos juegos de los 90 tenían ese rollo RPG, a lo mejor sin pretenderlo. El Doom mismamente. El Doom era un laberinto porque los tíos que lo diseñaron eran muy fans de Dungeons and Dragons. Simple y llanamente por eso. Y el Wolfenstein estuvo a puntísimo, el Wolfenstein 3D, de ser un RPG. No hicieron un RPG porque no, pero estuvo a punto de ser un Wizardry con nazis y pistolas. Se llevaba mucho ese rollo de perderte por los escenarios, yo supongo que porque también alargaba la vida de los juegos en una época en la que los juegos tenían aquel espacio para ocupar. Hoy en día no nos preocupamos de lo que ocupan. Hay juegos que ocupan 120 gigas. De aquella no. El Tomb Raider, si vemos la versión de MS-DOS, no llega a los 300 megas. Ocupa 210 megas. O sea, ¿cómo metieron ese juego tan enorme para la época en esa pequeña cantidad de espacio? Flipante, flipante. Bueno, el caso es que ahí comienza nuestra aventura, explorando, matando a toda la fauna salvaje con la que nos encontremos, porque Lara es muy dada a sacar las pistolas, que por cierto tienen munición infinita, y empezar a repartir tiros a diestro y siniestro. A lo largo de la aventura encontramos otras armas, como una escopeta, una Uzi, etc. Y podemos matar a un montón de animalitos. Es que sí. Y más tarde a criaturas sobrenaturales. Y bueno, no voy a seguir contándose el argumento. Porque ya os digo, es simple, pero está muy bien contado. Y lo que os decía antes, Lara se funde completamente con el jugador, con esa frase que dice de que solo juega por deporte. Y es algo que quiero criticar de los Tomb Raiders actuales, ahora que la franquicia la tiene Square Enix. Contar una historia en un videojuego está muy bien. No es necesario, pero está muy bien. El videojuego es un medio artístico que sirve para contarte algo, igual que un libro, igual que una película, igual que la música incluso. Pero si vas a contarla, cuenta la historia teniendo en cuenta de que esto se juega, que esto es interactivo y que el jugador tiene que tener algún nivel de implicación con el personaje. Voy a hablar del Tomb Raider 2013, un poquito. Un juego que creo que es muy divertido, pero que su historia no encaja con sus mecánicas. Se nos quiere contar la historia de una Lara Croft que ya para empezar no tiene absolutamente nada que ver con este personaje poderoso, valeroso y más grande que la vida que hay aquí en este juego del 96. Vale, nos cambian al personaje, porque ahora está de moda que los personajes tengan traumitas. Vale, eso ya lo empezaron a hacer en el Legend. Tampoco es nuevo que Lara Croft tenga traumitas. Pero, si vas a hacer un juego donde el personaje sufre, donde el personaje se arrastra por el barro literalmente, la jugabilidad debería reflejar eso. Cuando hay tiros, que hay muchos, es un juego de tiros principalmente, el Tomb Raider 2013, parece un Call of Duty en tercera persona. Que está muy bien, que los tiros son muy chulos, que los mejores momentos del juego son los momentos de tiros realmente. Algo que va completamente en contra de lo que debería ser esta saga, por otra parte. Pero bueno, ahí están y son muy buenos. Pero cuando la historia se nos pone cinemática, cuando entra el vídeo, no es lo que vemos en los vídeos. En cambio, en este Tomb Raider del 96 original, sí es lo que vemos en los vídeos. Lara está ahí porque se está divirtiendo. En ningún momento lo está pasando mal. En ningún momento está atrapada. Incluso en ciertos momentos donde se ve privada de sus armas, incluso de sus dos pistolas de balas infinitas, en todo momento está en control de la situación. En todo momento es prácticamente una superheroína. No tiene poderes, pero casi. Es capaz de saltar los barrancos más grandes, es capaz de agarrarse a las superficies más chungas, es capaz de matar a un puto tiranosaurio. En serio. Y transmite muy bien esa idea de diversión que es, sinceramente, por lo que jugamos a los videojuegos. Hoy en día se le quiere dar a Lara una motivación que no debió haber tenido, en primer lugar. Se decía que era un personaje muy vacío, que era un personaje incluso sexista. ¿Por qué? Porque está muy buena, porque tiene unas tetazas. Pues muy bien, pues está muy buena y tiene unas tetazas, como un montón de mujeres que hay por ahí que están muy buenas y tienen unas tetazas. La gente se fijó en eso y empezó a decir que Lara era un personaje vacío de personalidad, sin motivación alguna, más allá de ser el avatar del jugador en el juego. Pero eso no es verdad. Coged el juego y veis que eso no es verdad en absoluto. Hacer las cosas porque te apetece es una motivación. ¿Por qué juegas a videojuegos? Porque te apetece y te divierte. ¿Por qué Lara Croft va a explorar tumbas antiguas perdidas? Porque le apetece y le divierte. ¿Veis cómo es la fusión perfecta entre personaje y jugador? Y además, claro, hoy en día estos gráficos son desfasados, pero en aquella época Lara Croft era el personaje de videojuego más realista jamás hecho. Entonces, era perfecto para fundirse con ella en el juego. Las animaciones, aún hoy en día, yo cuando cojo este juego, me flipa las animaciones que tiene, porque son animaciones muy realistas, ¿vale? Que hoy en día claramente las hay más realistas. Lara no deja de estar hecha por figuras bastante cuadrangulares, pero las animaciones son tremendas. ¿Te crees que alguien puede hacer lo que hace Lara en el juego? La forma de andar, la forma de correr, la forma de disparar, la forma de escalar por los sitios. Eso es muy. La animación en sí es muy realista. Es una pasada, incluso hoy en día, ya os digo, si cogemos el juego decimos, joder, qué tremendo lo que consiguieron en esta época. Esto tardaron en volver a hacerlo, porque Mario, en Mario 64, se movía como un dibujo animado. Vemos saltos en la animación de Mario para hacer según qué cosas. En Lara no. Todos los movimientos de Lara puede hacerlos una persona que tenga el que sea lo suficientemente atlética, vamos, para hacerlos. Porque levantar tu propio peso para escalar por un sitio, obviamente no lo puede hacer todo el mundo. Pero si tienes ese entrenamiento y si eres una persona atlética, puedes hacerlo. Vale, igual no puedes saltar tan lejos, pero vale, a ver, esto sigue siendo un videojuego. Igual no puedes caer de tan alto y no matarte. Que a todo esto, es el primer juego que yo jugué, el Tomb Raider, donde si te caes de muy alto, te resta vida y puedes hasta matarte. Y el juego juega mucho con eso, de caerse de sitios altos. Hay muertes bastante horribles para ser un... Para ser un videojuego, la verdad. El Tomb Raider de 2013 tira mucho de esas muertes horribles. Pero ya empezaron aquí. El sonido de algo rompiéndose dentro de Lara cuando se cae. Vale, hoy en día está muy anticuado, pero en su época a mí me revolvía las putas tripas. Era el juego más realista que había jugado jamás. Y estaba pensado para ser un juego realista, dentro de lo que es ser un juego. Lara salta muy lejos, Lara aguanta la respiración muchísimo, muy poca gente puede aguantar la respiración así. Un velociraptor puede darle un mordisco y no matarla, tiene que darle unos cuantos, vale, sigue siendo un videojuego. Pero sí que tiene esas cosas que si lo veis, no la tenían los videojuegos de antaño y la mayoría de los juegos de hoy en día siguen sin tenerlo, ese nivel de realismo. Pero vamos a hablar de lo que toda la gente critica y lo que hizo que este juego hoy en día realmente esté abandonado por mucha gente. Los controles. Aquí es donde el juego se pone durillo. Este juego, como muchos de los primeros juegos en 3D real, tiene controles de tanque. Pensad, en Resident Evil, en los primeros, pero con un personaje que puede hacer muchas más cosas que avanzar, disparar y coger cosas del suelo. A mí los controles de Resident Evil, sinceramente, me encantan, no me molestan. Y creo que cuando se pararon de usar esos controles, el Survival Horror murió. Para más información, escuchad el programa de Hablo de Videojuegos en el que trato el Resident Evil 4. Un juego maravilloso por otra parte. Pero ahí fue cuando los Survival Horror murieron. Porque el control de tanque te hace vulnerable, te hace difícil avanzar. Y eso es lo que un Survival Horror requiere. Tomb Raider, aunque tiene momentos súper tensos y tiene momentos que no son de terror, pero casi, estos controles juegan un poco en su contra. Porque el juego no pretende hacerte sentir vulnerable, no pretende hacer que temas por tu vida excesivamente, sino todo lo contrario. Tomb Raider es una fantasía de poder tremenda. Es una de las fantasías. La mayoría de los juegos al final son fantasías de poder, pero Tomb Raider es tremendo. Porque Lara es millonaria, es guay, es inteligentísima. Sabe disparar, sabe correr, sabe escalar. Es una tía que sabe hacer absolutamente de todo. Y el juego incluso nos transmite muy bien lo inteligente que es, porque en el juego hay que resolver puzzles y encontrar cosas que son difíciles de resolver y difíciles de encontrar. Y nosotros como jugador tenemos que pensar. Tienes que ser inteligente para terminarte el Tomb Raider. Es así. Y por esa fusión que digo, de personaje y jugador, si nosotros somos inteligentes, Lara es inteligente. Es que está muy bien transmitido. En ningún momento se nos para el juego para decirnos, mirad qué inteligente es este personaje. No. Es toda una sucesión de nosotros estamos moviendo a Lara, nosotros somos Lara y nosotros tenemos que ser inteligentes para salir de estas situaciones y para avanzar. Y ya no sé lo que estaba diciendo, pero el caso que estos controles de tanque juegan un poco en contra, porque Lara puede hacer muchas más cosas que Jill Valentine, por ejemplo. Jill Valentine avanza por el pasillo, corre, coge la llave escudo de turno y abre la puerta y dispara a unos perros. Lara tiene que esquivar o debería poder esquivar y no puede los ataques de los enemigos. Los esquiva saltando, dando volteretas, pero estos movimientos de esquivar que metieron luego en otros juegos aquí no están porque eran demasiado avanzados para la época, lógicamente. Tiene que escalar, situarse en la posición correcta para saltar y agarrarse de sitios, nadar, hace cosas que eran la primera vez que un personaje de un videojuego las hacía. Entonces, los controles de tanque, ya os digo, le restan. Y es durillo, si cogemos ahora el juego, ponernos a jugar, sobre todo si hemos jugado algún juego de más moderno. El Legend, a mí me parece la forma definitiva de controlar a Lara. Del Legend para adelante se controlan completamente diferentes los juegos. El Angel of Darkness también se controla diferente, pero corramos un estúpido velo en ese juego y en su forma de control. Porque este del 96 estaba adecuado a la época, el Angel of Darkness no. Entonces, es duro, duro entrar en el Tomb Raider original. ¿Qué coño? Es duro entrar en los seis primeros juegos originales, Angel of Darkness incluido. Entonces, por eso hubo un reboot con el Legend y por eso hubo un reboot en 2013 con el Tomb Raider a secas de Square. Porque es difícil de coger. Nosotros podemos coger el Mario 64 y divertirnos al instante de coger el mando. Tomb Raider no, requiere una aclimatación que ni siquiera el Resident Evil original requiere. Son demasiados movimientos muy exactos porque el juego, a ver, plataformeramente no es excesivamente difícil para ser la época que es, pero sí que tiene la exigencia de la época que es. Los saltos no son especialmente difíciles de hacer, pero el juego no te permite que los hagas mal en ningún momento. Si tú haces un salto mal, probablemente mueres. Salvo en los dos primeros niveles, que a mí me parecen un tutorial perfecto de lo que va a ser el resto del juego. Se habla mucho de niveles tutoriales perfectos, y yo lo hablé, de hecho, en este programa, el nivel del Super Mario Bros. Pero los dos primeros niveles del Tomb Raider, junto con la mansión de Lara Croft, a la que podemos visitar en una especie de tutorial, son perfectos. Vemos hasta dónde podemos llegar, más o menos lo que podemos hacer, por dónde podemos movernos, en un entorno relativamente seguro en el que si saltamos mal no nos acabaremos matando a no ser que saltemos excesivamente mal. A partir de ahí el juego es cuesta arriba, pero siempre es muy justo y nunca es, ya os digo, excesivamente difícil como pueden ser otros juegos de plataformas de la época. Pero es un juego que nos castiga mucho si fallamos, sobre todo si jugamos en la Saturn y en la Play, porque en la versión de MS-DOS podemos grabar la partida cuando nos apetezca y donde nos apetezca. En la Saturn y en la Play no. Tenemos unos cristales de grabado que se llaman, que estamos andando por ahí, por estos vastos mundos subterráneos y escondidos, y encontramos un cristal con el que podemos grabar la partida, muy parecido a como hace Final Fantasy. ¿Qué pasa? Que en Tomb Raider llegan momentos en los que te puedes morir en cualquier situación. Final Fantasy no llega a tanto, a no ser muy al final del juego. Entonces, puede que hagamos mal un salto, nos desnuquemos, ese sonido de desnucar a Lara clasicote, y tengamos que hacer medio nivel otra vez. Y los niveles de Tomb Raider no son precisamente cortos. De hecho, incluso para el estándar de juego de hoy en día, los niveles son enormes. Jugando rápido, el segundo nivel, que aún sigue siendo un tutorial encubierto, nos puede llevar 15 o 20 minutos. Es tremendo. Son niveles enormes y larguísimos. Y morirnos es muy jodido si no podemos grabar donde queramos. Entonces yo os digo, yo de pequeño odiaba la versión. A la versión de Saturn nunca jugué, porque ¿quién tenía una Saturn? Pero a la versión de Play sí que le di bastante. Y creo que yo de pequeño odiaba mucho la versión de la Play por eso de que no te dejaba grabar donde quisieras. Pero ahora me gusta más que la de PC, que la de 2, porque eso le da un componente muy estratégico al juego, que ya siempre lo tuvo, pero lo acentúa. Un componente de debería ir por aquí, debería atreverme a saltar a este sitio, voy jugando a lo loco o me pienso más lo que estoy haciendo. Y eso nos hace, creo yo, meternos más en la cabeza de Lara, porque estando en esa situación peligrosa, en un sitio aislado donde no puede pedir ayuda de ningún tipo, saltando por sitios hacia el abismo, pues nos hace plantearnos más las cosas, jugar con más cuidado, que yo creo que si lo que hace Lara en el juego fuera una situación real, pues esa persona iría con todo el cuidado del mundo. Entonces me gusta más, es una forma diferente de jugar al juego a la que llevo haciendo toda la vida. Y me gusta mucho más ahora mismo jugar en la Play que jugar en el PC, por eso, porque es mucho más exigente al mandarte muchas veces horas para atrás al avanzar. Lo que no me acaba de gustar tanto es que aunque haya puntos fijos de grabado, no te deje grabar donde quieras. O sea, donde quieras, no, perdón, cuando quieras. Si tú grabas la partida en uno de estos cristales, el cristal desaparece y ya está, ya no puedes grabar en ese sitio. Que sí, hace el juego mucho más difícil, pero igual no necesitábamos que fuera tan difícil. Con eso de no grabar donde quieres, a mí ya me hubiera llegado, sinceramente. Pero bueno. Entonces, no sé qué más contaros de este juego. Ya para ir resumiendo. Es un juego al que cuesta aclimatarse, pero una vez nos aclimatemos, cosa que nos puede llevar tranquilamente una hora, ya os digo, es durillo de aclimatarse, luego ya no nos parece tan difícil el controlar al personaje, porque vemos que todo el juego está hecho con esta forma de control en mente. Todo está pensado para que la forma de moverse de Lara funcione a la perfección, y de hecho funciona a la perfección. Y luego, cuando ya estamos acostumbrados, el juego va fino como la seda, entre comillas. Hay una razón muy poderosa por la que cuando hicieron el remake, el Tomb Raider Anniversary, que yo, salvo cosas muy concretas, sigo pensando que es el mejor Tomb Raider que hay hasta la fecha, porque coge este, que era el mejor, y lo adapta a tiempos más modernos. Realmente no es un remake tal cual, es una reimaginación. Y yo creo que es una reimaginación porque la forma nueva y moderna de moverse de Lara que tiene ese juego no funcionaría con el mapeado del juego original. El juego original está medidísimo, como ya digo, para que todo lo que hagas funcione. Entonces, hay cosas que solo haces así exactamente con los controles de tanque que tiene. Y como obviamente no los va a tener un juego más moderno de 10 años después ni nada, así que fijaos, 10 años que son muchísimo en el avance tecnológico de los videojuegos, no los va a tener, pues tienen que cambiar el juego. Y salvo detalles muy concretos, me parece mejor juego que el original, pero las cosas peores que tiene también me parecen bastante peores, como por ejemplo la lucha con el tiranosaurio. Hay una cosa que tiene el Tomb Raider original del 96 y es que los bichos son feroces. A veces salen muchos y a veces salen muy grandes. Y te superan. Porque Lara, aunque parece casi una superheroína, le falta el casi. Es muy vulnerable a según qué cosas. Y los diseñadores del juego lo sabían y sabían las limitaciones de movimientos con las que estaban jugando. Entonces, en los sitios más complicados siempre hay una forma de engañar a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es que sea muy inteligente en este juego, porque estamos hablando del año 96, pero sí que es implacable. Si no te coge es porque no puede, no porque no quiera intentarlo. Entonces, en casos como el del tiranosaurio, o en casos incluso donde hay muchos lobos que vienen a por ti, siempre hay sitios más o menos escondidos en donde colocarse para engañar a la inteligencia artificial y eliminar a los enemigos sin muchos problemas. Porque ya os digo, el combate no es el centro de este juego, ni mucho menos. Entonces, el tiranosaurio hay una forma bastante inteligente de vencerlo, o más de una, incluso en el juego original. En el Anniversary, el combate acaba con un Quick Time Event. Así que ya vemos. Tiene esas cosillas de juego de esa época, el Anniversary. Los Quick Time Events no existían cuando se hizo en el 96 Tomb Raider. Entonces nos libramos de estas mierdas. Pero salvo estos casos así concretos, sí que me parece mucho mejor juego el Anniversary. Aunque la situación de vulnerabilidad, que en el juego de 2013, por ejemplo, tiene que recalcársenos todo el rato y Lara tiene que gemir y sufrir y llenarse de cicatrices y de barro para recalcársenos, en el juego del 96 lo experimentamos nosotros mismos como jugadores en casi todo momento, sin dejar de sentir el poder de manejar a esta heroína tan increíble. O sea, es una cosa que yo no sé si fue accidental o no, pero es que el juego me parece que está tan bien hecho para cuando salió, que no me parece accidental. Yo creo que está muy buscada la forma de sentirnos vulnerables que tiene este juego, pero a la vez la forma que tiene de hacernos sentir poderosos y de hacernos pensar y ser inteligentes y, por extensión, hacernos sentir inteligentes porque lo somos. Mi reflexión al final de todo esto, que se me acaba de ir la olla a tope durante los últimos casi 40 minutos, es que le deis una oportunidad al Tomb Raider original. Al contrario que en otros, el nombre del juego hace honor a... Eso, el juego hace honor a su nombre. Exploramos de verdad tumbas, algo que, por ejemplo, en su secuela ya no lo veíamos tanto. El Tomb Raider 2 es otro gran juego y algún día puedo hablaros de él si queréis, pero tiene ese problema de que no hay tanta tumba, tanto lugar perdido e ignoto, que le daba mucha personalidad al juego original y que, joder, por algo se llama así el juego, porque asaltamos tumbas. Va de asaltar tumbas el juego en prácticamente todo momento. Otros ya no tanto. El del 2013 lo pone casi como algo opcional. Vamos a ver. Entonces, os recomiendo que le deis una oportunidad. Ya os digo, se os va a hacer durillo seguramente a cogerlo al principio. Y vais a tardar en acostumbraros a su control. No es uno de estos juegos de sí, se hace durillo 15 minutos y luego ya está bien. No, no. Se hace durillo una hora. Yo creo que Toby Gard sabía que se iba a hacer durillo una hora, porque esa hora son los dos primeros niveles que son un tutorial encubierto. Aún así, os recomiendo que juguéis primero la parte de la mansión de Lara. Así está muy bien, es una mansión tremenda inglesa. Así veis dónde vive el personaje. No todos los días, incluso en los juegos de hoy, podemos visitar la casa del personaje que controlamos y ver cómo vive. Eso también nos mete más en su personalidad. Además, Lara nos va diciendo con una voz súper inglesa, súper guay, cómo movernos, cómo hacer todos los movimientos que tiene, menos el combate, curiosamente. No podemos combatir dentro de la mansión Croft, pero... Excepto eso, sabemos cómo hacer todos los tipos de saltos y tal, cómo nadar. Y antes de que se me olvide, que ya se me estaba olvidando, tengo que hablar de la natación en este juego y el buceo. Me parece que este juego tiene los mejores momentos acuáticos de la historia de los juegos. Así de claro os lo digo. Incluso para los estándares de hoy en día, Lara bucea de puta madre. No conozco ningún otro juego en el que se bucee tan bien como en el Tomb Raider. Bueno. Y sus cinco juegos siguientes. Pero... porque se controlan igual. Pero me parece flipante el nivel de control que se nos da bajo el agua. Lo bien que está hecho. Lo claustrofóbico que es. Pero claustrofóbico bien entendido. Es tremendo. De hecho, los juegos de ahora, que se controlan de puta madre. Los Tomb Raiders de ahora. Tendrán todos los fallos del mundo. Pero se controlan de puta madre. La forma de bucear no está tan bien en los más nuevos como está en este. Yo lo siento, es que me parece el mejor buceo que hay en un juego. Incluso a día de hoy, y estamos hablando de un juego del 96. Me parece la apoteosis del buceo lúdico jugador digital. Quería decirlo. Y bueno, os sigo contando. El juego es una maravilla técnica de la hostia. Obviamente está superadísima. Pero, viéndolo, aún hoy en día podemos apreciar la maravilla técnica que fue en su época. El mimo con el que está hecho todo. Cómo le querían dar personalidad a los escenarios. Y de hecho, aún a día de hoy, siguen teniendo mucha personalidad. Y mucho, como dicen los americanos, sense of place. Ese rollo de que esto es un lugar de verdad que podemos recorrer y explorar, lo sigue teniendo hoy en día. Y podemos ver que era una maravilla y apreciamos el currazo tremendo que se pegó toda la gente involucrada en la creación de este juego, que para mí es una maravilla. El juego tiene sus problemas, ya os digo, este control al que hay que acostumbrarse durante largo rato, y la cámara, que está muy bien, pero ya sabemos qué pasa con las cámaras en los juegos en 3D. Esta cámara está muy bien, muy bien. No hay juego en la época que tenga una cámara tan buena. Ni siquiera Super Mario 64 tiene una cámara tan buena, porque la cámara intenta pegarse a la espalda de Lara en todo momento, menos cuando nos pegamos a una pared. Y ahí es cuando empiezan a ocurrir ciertos problemas. Son pocos problemas, pero están ahí. Hay ciertos saltos que tenemos que hacer, que después de haber mirado el map, el lugar, tenemos que más o menos calcular cuántos pasos daría Lara antes de llegar al borde para saltar, después de haberlo visto, porque la cámara, cuando nos pegamos a una pared, a veces se vuelve un poco inestable. Pero es a veces y no empaña demasiado la jugabilidad. Y me parece tremenda. Y hay ciertos juegos hoy en día en 3D que no arreglaron esto aún ahora. Entonces tampoco es un problema tan grave, pero es un problema que está ahí y que puede llevarnos a alguna muerte si no jugamos con mucho cuidado. Por lo demás, por favor, jugad al Tomb Raider original y conoced a Lara Croft, que Lara Croft no es lo que nos intentaron vender en el Legend, no es ni siquiera de lejísimos lo que nos intentan vender en los juegos de ahora de Square. Lara Croft es una mujer poderosa, segura de sí misma, inteligente, que puede hacerlo todo y lo sabe, pero a la vez no deja de ser vulnerable. Pero sin ser una llorica. Lara Croft es, bajo mi punto de vista, uno de los mejores personajes de videojuego jamás hecho, por todo lo que dije antes de la fusión entre el jugador y el personaje, y por los rasgos de personalidad que sí que tiene. Me parece una de las fantasías de poder definitivas, junto con el Marine del Doom, y como personaje de un videojuego me parece perfecta, porque es una fantasía de poder tremenda, pero sigue teniendo personalidad. Como el Marine del Doom. Que el Marine del Doom, ¿qué personalidad tiene? Soy un tío loco al que le mola matar. Y es un tío loco al que le mola matar. Eso es una personalidad. Ya sé que hoy en día, que se lleva a que los videojuegos parezcan películas, eso está como mal en según qué círculos, ¿no? Que si no tienes traumas. Si no tienes largos diálogos, ya no eres un personaje completo. Pero es que estamos hablando de videojuegos. Un videojuego te puede transmitir la personalidad de un personaje de otras formas diferentes al cine. Y una cosa que hace muy bien Tomb Raider, el juego original de Toby Gard, es que coge del cine lo mínimo para contar su historia y a partir de ahí sabe que es un videojuego. Esto es como los juegos de hoy en día a mí me recuerdan a las primeras películas de hace más de 100 años, que parecían un cuadro moviéndose. ¿Cuándo despegó de verdad el cine? Cuando dijo, no tenemos que ser pintura, vamos a explorar nuestras posibilidades, vamos a coger lo mínimo de la pintura. Las composiciones de plano en cine no dejan de ser, cada vez más de lejos, pero no dejan de ser bases pictóricas, A partir de ahí vamos a coger eso mínimo y hacernos nuestro propio rollo porque somos otro medio que contamos las historias de forma diferente. Bien, pues Toby Gard, al diseñar Tomb Raider, y entendió esto perfectamente. Vamos a coger los dos detallitos que nos aporta el cine para que esto sea un videojuego y el cine eleve a la jugabilidad, no la lastre. Porque en los juegos de hoy en día, cuando es vamos a sentarnos aquí que nos va a contar la película, o vamos a darle al botón de avanzar mientras el personaje habla con otro y no podemos hacer nada más que escucharle, eso es el cine lastrando los videojuegos. Los videojuegos van a ser un arte maduro de verdad, completamente, cuando se libren de esto y sí, sí cojan cosas del cine, porque todo el arte se retroalimenta entre sí. Yo que soy muy cinéfilo, si escucháis This is a Robbery ya lo sabréis, pues me doy cuenta de que el cine bebe de todos los artes posibles, incluso de la arquitectura y de la música y de todo lo que pueda, pero bebe para adaptarlo a su propio rollo. Cuando todos los videojuegos hagan esto, los videojuegos habrán madurado de verdad. Tomb Raider era un juego que en el 96 hizo esto. No pretendió hacerlo, no, no, lo hizo a un nivel que prácticamente ningún juego triple A hoy en día hace. Fue un videojuego completamente maduro cuando tuvo la opción de no serlo, porque era cuando empezaban a llegar los CDs y era cuando la gente estaba flipando con los vídeos y las cinemáticas y todo este rollo. Toby Gard eligió no fliparse con eso y hacer un juego. ¿Apoyado por el cine? Sí. Pero un juego. Un juego que es una puta obra de arte. Y ya no os entretengo más. Corred a jugar al Tomb Raider. Hoy en día es muy fácil de conseguir. Lo venden en varias plataformas digitales, como por ejemplo Steam y GOG. Es muy fácil que funcionen sistemas modernos. La verdad, muy, muy fácil. Y a lo mejor cuando estéis escuchando esto, salieron unos remasters de los tres primeros para Steam que os dejarán jugarlo con completa libertad. Y es muy fácil. El juego hasta lo hay para teléfonos, para Android. Yo lo tengo para Android y atención, porque se juega curiosamente bien. Podéis jugar a Tomb Raider mientras estáis por ahí con vuestro teléfono. Y se controla muy bien, a pesar de tener controles táctiles. No quería despedirme sin deciros eso. El Tomb Raider del Android es muy buena versión del juego. Muy buena versión. Que incluso está un poco remasterizadilla y arregla algún problema gráfico puntual que tiene el juego original, sobre todo en su versión de consolas. También salió el juego para la Engage, también tengo que decirlo. Iba como la puta mierda, porque la Engage era un smartphone cuando no había smartphones. Era un teléfono que quería ser una consola, y eso hoy en día se puede hacer. Todos tendremos emuladores en nuestros teléfonos, pero en la época de la Engage esto no podía ser, y se jugaba como la mierda, y iba como quería ir. Pero está ahí, en el Engage. Porque es un juego que fue un fenómeno social tremendísimo. Yo, ya os digo, tardé años en ver otro fenómeno social así con un juego. Lara Croft no era un personaje de videojuego más. Era una persona famosa. Salía en anuncios, salía en revistas, salía en cómics, en películas. Yo tenía empapelada mi habitación con pósters de ella. Por eso ya os digo, no sé si esto fue una reseña o fue una carta de amor a uno de mis personajes de videojuego favoritos y que marcó mi vida muy, muy fuerte. Y aún hoy en día, yo mido lo que pido de un juego de acción y de aventuras, y de aventuras en general por este juego, por el Tomb Raider. Porque estuve muy obsesionado, me lo pasé miles de veces. Hubo una época que me sabía el puto juego de memoria. Y aún hoy en día lo cojo y ciertos niveles sé a dónde tengo que ir y qué hacer sin pensarlo. Porque lo jugué tantas veces que aquello fue increíble. Y hoy en día hay muchos videojuegos que son un fenómeno social. Pero yo creo que este fue el primero. Y de esta forma no lo vi. Porque, por ejemplo, otro fenómeno social gordísimo que yo viví a full también, el Pokémon, del que ya os hablé también en este programa. Podéis buscar el capítulo del Pokémon rojo y azul. A Pikachu te lo vendían como una mascota divertida, como un personaje de videojuego. Muy bien. A Lara Croft te la vendían como una persona real, famosa, como te venden a una cantante, como te venden a una actriz. La caja del primer Tomb Raider y de alguno siguiente pone Tomb Raider starring Lara Croft o featuring Lara Croft. Depende de si es el 1 o el 2, pone una cosa o la otra. ¿Por qué? Porque te estaban vendiendo al personaje. ¿Por qué te vendían dando al personaje? Aparte de porque es un personaje que mola un huevo. Porque tal nivel de realismo, ya os digo, no se había logrado jamás con un personaje. Y decidieron explotarlo al 1000 por 1000. Decidieron explotarlo tanto que Toby Gard, viendo lo que se avecinaba y que iban a convertir a Lara Croft en un icono sexual, se retiró de los siguientes juegos. Y de hecho, los siguientes Tomb Raiders son muy inferiores a este. Aunque son buenos juegos, sobre todo el segundo y el cuarto son juegos muy destacables. Y los menos destacables, el 3, por ejemplo, sigue siendo buen juego. El 3 lo que pasa es que se le fue la pinza a los diseñadores, que ya otro día si tal os hablo del 3. Menudo juego hecho por gente enferma y cabrona. Pero eso, Toby Gard no diseñó a Lara Croft para que fuera un icono sexual. Que a mí me parece perfecto que lo sea, como lo puede ser la cantante pop de turno, como puede serlo la actriz famosa de turno. Me parece perfecto que lo sea, pero él no lo diseñó para eso, y a él eso no le gustó y se largó. Él diseñó a un personaje poderoso, interesante y muy divertido de controlar. Y la fama, el impacto social del personaje eclipsó al juego y eclipsó, creo yo, al propio valor de Lara como personaje, que no era solo ser un icono sexual, como ya os vengo diciendo durante todo este programa. Ahora sí que me despido. Jugad al Tomb Raider. Conoced a Lara Croft de verdad. Conocedla y veréis, y enamoraos de ella, como yo me enamoré de pequeño allá por el 96. Y quitaros los prejuicios que hay muchas veces con este juego y con este personaje. Yo creo que la perspectiva de haber pasado tantos años y de lo que avanzó en la industria del videojuego, yo creo que sí, si jugáis se os van a quitar esos prejuicios que podéis tener y vais a apreciar ese pilar fundamental en los videojuegos en 3D que es Tomb Raider y ese pilar fundamental que es Lara Croft en cuanto a personajes de videojuego y sobre todo en cuanto a personajes femeninos de videojuego. Sin duda es el más importante, más que Samus incluso. Ya os digo, jugar al primer Tomb Raider y entender al personaje y entender el juego es enamoraros del personaje y del juego. Así que ya no os doy más la vara y os mando a jugar. Hala, a pasarlo bien hasta la próxima vez que me dé por grabar. Chao, chao. Ah, una cosilla más que se me olvidó, la música. La música de este juego es alucinante. Fue la primera vez que cogí un videojuego que no era de Nintendo y que no era ID de software y me dieron ganas de comprarme la banda sonora. La música es tremenda. La música es tremenda y está usada cuando tiene que estar usada. Es un juego que jugamos casi completamente en silencio, salvo en ciertos momentos donde sabemos que algo va a pasar. Ahí está una forma muy cinematográfica de usar la música, pero a la vez muy consciente de lo que se nos quiere contar, que es estar solos en un sitio perdido. Por eso casi no hay música, pero cuando la hay es magistral. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima.